De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Damián Repeto, que es nuestro especialista en bestias y hoy jefe de mantenimiento, está en nuestro piso llevando adelante tareas de organización y a su vez nos va a contar. ¿Hace cuánto que no venías? Como 2 meses. Mira vos, qué exacto que sos. Él siempre es muy exacto. Bueno, un mes estuvo casi al borde de la muerte, 21 días casi con fiebre. No, al borde. Bueno, 21 días con fiebre, luego vi se la recuperó. Luz como Víctor Sueiro. Sí, y bueno, y decidiste quedarte en este mundo de mierda. Pudiste decidir irte y decidiste quedarte. Pero el mundo del otro lado también es de mierda, así que más vale mierda conocida que bueno, misteriosa. Eso dice usted. ¿Qué trajiste para hoy? Hablando de luces al final del túnel, traje hoy perros mitológicos, leyendas de perros malvados. Perrito malvado. Bestias malvadas, perrunas. La primera historia, los primeros perros que traje son dos hermanitos de la mitología griega que se llamaban Ortro, el primero, y ahora voy a decir el nombre del segundo. Eran como todos los monstruos en la mitología griega, que están muy organizados. Bueno, le hacían bullying a este. Claro. ¡Vení, Orto! ¡Vení, Orto! Algunas transcripciones son directamente Orto, no Orto. Claro. En la mitología griega había una pareja, una ninfa llamada Equidna y un gigante llamado Tifón, que son una especie de padrillos de toda la monstruosidad griega, porque son los padres de todos los monstruos, muchos de los que hemos tratado acá, por ejemplo, de la Hidraela Eterna. Vos estuviste toda tu vida esperando tener un momento radial para hablar de mitología griega, ¿no? Creo que sí. Qué bueno que Bestias te lo brindó. Qué bueno que Bestias te lo brindó. Sí, es más, creo que por eso me cobran en lugar de pagarme. Claro, sí. Sí, y termina el bloque y seguís ordenando, ¿no? Claro, tampoco la pavada. Ya ordené todo, pero sí que ordené todo. Este perro, Ortro, era la mascota del titán Atlas. Atlas, hermano de Prometeo, que por su rebelión contra Zeus, por intentar dominar el universo, calculo yo, fue castigado a sostener una de las columnas del mundo, ¿no? Digamos, el nombre Atlas del librito que tiene todos los mapas del mundo viene de ahí, de Atlas o Atlante, que es un tipo muy fuerte, un gigante, un titán que está sosteniendo el mundo. Si Atlas se mueve, se viene abajo. Se viene abajo el planeta. Pero mucho más famoso que Ortro, que es un nombre mucho más simpático, es su hermano, el perro Cerbero. O el can Cerbero, que son dos palabras distintas. Yo lo descubrí ayer, chiques. Mirá. Cuando me estaba contando esto, digo, ¡ay, como el rapero! Sí, por eso te iba... ¿cerramos con el rapero? No, porque es can Cerbero. No, Nim. No sé, ayer yo me enteré que había un rapero que es se llamaba. Es buenísimo. Y lo mataron, ¿sabías? Sí, que se pensó que se había suicidado. Bueno, de todo eso me enteré ayer. Bueno, no hagamos la grande vele, no hablamos más ventana. Déjenme... Bueno, entonces, quiero aclarar simplemente esto. Que pero es, escuchalo, está re bueno, el cubano. El perro Cerbero, digamos, o el can, claro. Cerbero. Son, no es todo junto. No es todo junto. Y viene de la mitología Cerbero. Griega, claro. No de Cuba. Bien. Cerbero era un perro de 3 cabezas con cola de serpiente. Es una cosa muy rara, ¿no? Esta cuestión de los... En muchas mitologías antiguas no se conformaban con que los bichos sean grandes y monstruosos. Siempre tenían o dedos que eran serpientes o colas que eran serpientes. Se ve que no les gustaban mucho, aunque eran bondadosas para los griegos. Pero bueno, era el perro de Hades. Opa. El amo del, justamente, Hades, que vendría a ser... Vamos a decir, el equivalente al infierno. Pero no, esta aquí una gran diferencia. ¿Y se tenían tirria con los otros dos hermanos? No, con uno. Ah. No, con no, Zeus. No, uno estaba en un lado, estaba en el otro. Abriste. No, pero... Hades y Zeus. ¿Eh? Hades y Zeus. Eran hermanos, claro. Hades y Zeus. Sí. Cancerbero, el perro de Hades. El perro bien, de Hades. Te sigo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Hades griego y lo que podemos pensar nosotros que es un infierno? En todos los, vamos a decir... mundos de ultratumba antiguos, el infierno no es un lugar de castigo, es el destino inexorable de todos. El bueno, el malo, El héroe, el cobarde, todos van a parar al mismo mano, incluso para los judíos. Sí, salvo los dioses. Los dioses no mueren. Claro. Un dios muere cuando la gente deja de creer en él. La, entendiste, ¿qué? Carlos, ¿no? Sí. Digo, no sé. Y bueno, sí. ahí tenés la prueba. Sí, sí, sí. ¿Por qué ¿Por qué Vito Corleone sigue siendo Vito Corleone? Porque porque el ejército cree en él. Pido una cosa, no dejen de creer en mí. Entonces, salvo, o sea, incluso para los judíos, el Seol judío van a parar todos ahí. Todo era así para todas las religiones antiguas, hasta que apareció el cristianismo y que metió esta cuestión del castigo. Uh-huh. ¿No? Digamos que hay un lugar destinado a los buenos y otro lugar destinado a los malos. Bueno, punto. Está también el Valhalla de los vikingos. Bueno, otra cosa. Entonces, este monstruo de tres cabezas, con la serpiente, ojos rojos como fuego, se encargaba de cuidar la puerta del Hades. Llegar al Hades no era nada sencillo, había que cruzar, ¿no? Cuando se moría alguien, lo enterraban o lo prendían fuego con dos monedas en los ojos, los óbolos, que eran los que cuando le tenían que dar a Caronte, que era un barquero, que los cruzaba la laguna Estigia al otro lado, y en la puerta estaba el perro Ortro, que impedía. Era el peaje. Claro, pero el perro Cerbero. Ah. Cerbero no dejaba que entrara nadie que no tuviera permitido entrar, pero tampoco dejaba salir a nadie, porque hay una figura en la literatura griega que es lo que se llama la catábasis. La catábasis es el descenso al infierno, cuando los vivos van al infierno por alguna prueba, por alguna cuestión. Y Cerbero lo que hacía era poner el freno, ¿no? Con sus tres cabezas ahí y sus dientes. Y acá no me sale nadie. Claro. Y nadie me entra. No estoy permitido. Pero fue vencido en dos oportunidades. La primera fue cuando Orfeo, el gran músico, ¿no? Él tocaba la lira, cantaba como los dioses. Orfeo bajó al infierno a buscar a su novia Eurídice, y la fue a buscar, lo adormeció con su música y su canto, y iba sacando a Eurídice, pero le habían advertido a Orfeo que ella camine recto y no mire para atrás, porque si mira para atrás, como en la mitología cristiana y judía, se va a quedar acá para siempre. Y bueno, la boluda miró para atrás y no pudo salir del infierno, pese al laburo que hizo el tipo, pese a que de bajar al infierno. Orfeo fue, le cantó el arroró, sí, a Cerbero. Todo, lo durmió todo. Al pedo. Cancerbero es venezolano, no cubano, perdón. No. Otra revolución. Hay como una norma. Yo te quiero decir, todo lo que vos le aportes al licenciado le chupo un huevo. Bueno, no, pero a mí también. Estoy concentrado, concentrado por favor. Y en porque la su gente línea. Me llama por teléfono y me dice, le erraste, boludo. No es cubano, es venezolano. Entonces yo lo tengo que hacer. Muy bien. Había una norma. Algunos han podido salir del infierno por algo. Yo, por ejemplo. En algunas cuestiones. He descendido del Hades, y salí. Pero hay una norma que es irrevocable. Es que quien morfó en el Hades no puede salir nunca más. Si comiste. Si comiste. Si llegaste, había unos sanguchitos de miga y no te pudiste resistir, cagaste. Te jodes. Y después la segunda ocasión en la que fue vencido Cerbero fue cuando en uno de los 12 trabajos de Heracles, en los 12 trabajos de Hércules, el rey Euristeo justamente le dijo que tenía que bajar al infierno y vencer al perro, que bueno, como era muy fuerte Hércules, lo acogotó y lo ahorcó tanto que le dejó sin oxígeno el cerebro y lo durmió. Bueno. Pero acá saltamos de Grecia, supongamos siglo 8 a.C., a Roma. No, saltamos acá al norte argentino. Ah, salto grande. Vamos a hacer siglo 15, 14, 16. Después de Cristo. Después de Cristo. O sea, hacemos un salto de 2400. A mí me importa eso, que me digan si es antes o después, sí. Así yo puedo ubicarlo. Claro, claro. 2000 y ah, yo me siento medio... unos 2400 AD años. ¿AD o DD? ¿DD qué es? No sé. Después de Dios. Después de Dios. Bueno, capaz. Una de las leyendas más extendidas que hay en el norte argentino, principalmente en Salta y Tucumán, un poco en Jujuy y quizá muy en el nortecito de Santiago del Estero, es lo que se llama la leyenda del familiar. La leyenda del familiar. ¿Qué es el familiar? Es, por un lado, digamos, una historia que no forma parte de una mitología porque es un relato suelto. Pero para formar parte de una mitología tienen que ser digamos, relatos articulados en un corpus, que uno pueda, digamos, hacer una novelita con todos los mitos que están relacionados. Esta es una historia suelta que comenzó a circular con posterioridad a la llegada de los españoles a estas tierras. Se decía, ¿no?, que los dueños de los ingenios azucareros tenían domesticado a un perro negro gigantesco que se llegó a decir que era el mismísimo demonio, al quien llamaban el familiar, a quien, a cambio de poder, dinero, oro, riquezas, los dueños de los ingenios azucareros le pagaban con almas humanas. Es decir, los trabajadores eran entregados al monstruo este, al familiar, que era un perro gigantesco, repito, a cambio de poder. O sea, los tipos, para conseguir poder, entregaban a los pobres. Era un sacrificio, entregaban en sacrificio. Va, bueno, para el rico no es sacrificio, no, entregar, claro, a un pobre. Pues más vale. No, igual siguieron, bien, porque... Sí, era así. Bueno, pero le den malo, sigue haciendo, creo. Esto circuló mucho entre algo en la población nativa, digamos, los pueblos originarios, también estaba, porque gente desaparece todo el tiempo, se muere, que no sé, sobre todo en esos, pensemos, siglo XV, los cañaverales, siglo XVI, los cañaverales del norte de Argentina, eran lugares bastante frondosos. Antes siempre del monocultivo. Claro. Sí, después la misma caña de azúcar se convirtió en algún tipo de monocultivo. Pero bueno, hablando de eso, hablando de gente mala, hablando de juicios de lesa humanidad, hablando de cómplices civiles de los asesinatos, perdón, de los genocidios, de la dictadura, en el ingenio Ledesma, que es donde probablemente la empresa donde mayor cantidad de gente desapareció, ¿no? El dueño Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, murió impune y su familia sigue siendo impune porque sigue siendo una familia más rica argentina, y esa riqueza, como nadie, la construyó con sangre, ¿no? Esa riqueza construyó con sangre de trabajadores explotados, de trabajadores secuestrados y asesinados. Durante la dictadura, entre el pueblo, y yo creo que es una idea que echaron a correr desde las altas esferas del poder, se decía que cada vez que desaparecía un trabajador, un líder sindical, era el familiar que se lo había venido... que se lo había venido a llevar. Entonces, ocultaban los, claro, crímenes de lesa humanidad, o sea, con el mito. Claro, o hacían una manipulación del relato, de la leyenda popular, para, de alguna manera, disfrazar un poco la verdad de lo que estaba sucediendo. Pensemos que eran poblaciones, en muchos casos, que no conocían otro universo que el propio ingenio, porque el propio ingenio era una especie de... campamento. Sí, no más que campamento, sí. Era una especie de ciudad militar medieval, amurallada, donde el dueño del ingenio era una especie de noble, de o rey. Sea, tenían su propia moneda, y los niños que nacían ahí adentro, lo único que conocían, en muchos casos, como pasaba en los algodonales del sur de Estados Unidos, con los esclavos cazados en África y vendidos a los grandes... productores de algodón del sur de Estados Unidos. Sí, no sé si son empresarios. Bueno. Son desgraciados. Lo mismo sucedía acá, digamos, la idea del ingenio, el ingenio azucarero, el cafetal, el ingenio algodonero, tiene la misma lógica, se sostiene su producción por la esclavitud. Entonces, también sucedió en Cuba y también sucedió en el sur de Estados Unidos, que muchas veces se manipulaban los relatos populares para ocultar las atrocidades que cometía el poder. ¿Dónde sacaste esa historia? Porque es interesantísima y uno pensaría que te tendría que ser recontra conocida. Ya es la primera vez que lo escucho. La encontré en un libro. Mirá vos. Tengo acá, no me acuerdo el autor, que se llama... El acá, pariente se llama. No, el familiar. El familiar. Como, es como para hacer una serie de Netflix. Está muy mitos. Es que está muy buena. Mitos buena. Y leyendas populares. Mirá. Y ahí en el libro ese nombraban un... nombraban una mujer, no me acuerdo, después te paso el nombre, que es una periodista de Radio Nacional y que en la página de Educar, en la página alternativa, ahí linkeaban un programa de Radio Nacional, yo no sé si era el programa este que hacían al mediodía, los, que contaban leyendas populares, y ahí hicieron específicamente este linkeo entre el familiar. Está muy bien contado, con muchísimo más detalle cronológico, cómo se fue construyendo la idea del familiar en la dictadura. Impresionante, Damián Repeto, como siempre, nos trae algo que desconocíamos. Una de las mejores. Siempre le decís lo mismo. Cada semana le decís una de las mejores. Quiere decir que te va superando. Entendí. Quiere decir que te vas... No, él entiende... él entiende todo. Él entiende todo. Miren, chicos, les voy a decir una cosa. Me gustaría saber con qué vamos a cerrar, porque Canserbero es venezolano, no cubano. Lo voy a volver a repetir. ¿Y por qué no cerramos con Canserbero? Porque no lo conocí hasta ayer, y yo creo que hay dos... Tengo dos obligaciones, me impongo dos obligaciones diarias. Todos los días leer algo de Borges y todos los días escuchar Robert Plant. Entonces, radio se escucha poco Led Zeppelin. Bueno, yo les digo una cosa. Se darán cuenta que entre sus obligaciones no entro yo. No tenés por qué entrar, porque vos sos acá, hoy, en este momento, en este lugar, no sos nada de él. Mirá. Esto es Canserbero, el que vos no conocés. No conocía. Pa, pa, pa, pa, pa. Después vamos a escuchar. Trae la semana que viene algo de Canserbero, vos. No. Está buenísimo. Mis hijos son fanáticos. Bueno. ¿Vos qué elegiste entonces, Damián Repeto? Yo elegí un clásico, Perro Negro, de Led Zeppelin. Y entonces nos vamos con Perro Negro de Led Zeppelin. Clásico. Ya venimos.